palabra que canto es la historia de Andy Green. Nombre bajo y gordito, cazador de oro y piel. Tuvo jamás un sitio donde poder descansar. Quiso jamás sentarse en el camino a Jesus.